Mi nombre es Elvira García Rodríguez. Quiero compartir una comunidad, una actividad comunitaria que se lleva a cabo en las comunidades municipio de Cochoapa el Grande, de la región montaña alta del estado de Guerrero. ¿De qué se trata esta actividad? Se trata de hacer conciencia a las autoridades, de diferentes comunidades pertenecientes a este municipio de Cochoapa el Grande, donde deben ellos de exigir las necesidades de su comunidad y que el gobierno municipal, estatal y federal están obligados ellos de darles esa atención, esa necesidad que carece la comunidad. Es su obligación del gobierno atender las necesidades de estas comunidades. Por lo tanto, se organizaron comisarios de diferentes localidades, incluyendo las mujeres, porque las mujeres tenemos voz y votos también, donde también se le hizo de conocimiento que pues las mujeres deben de participar, tienen derecho de participar. Entonces se incluyeron, se hizo una actividad comunitaria de todas las comunidades, mujeres y hombres, y se trasladaron a la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, para exigir las necesidades de lo que carecen diferentes comunidades en esa parte, y a la cual se han logrado, donde pues con mucho sacrificio pues hemos logrado educación, salud, infraestructura, pues es apenas al comienzo, pero pues nunca se había escuchado la voz de estas comunidades. La persona que se beneficia de esta práctica son prácticamente todas las personas, todas las personas, todas las comunidades, porque el beneficio son para ello. La idea es de que pues ellos se mejoren en su familia, que ya no se dé la venta de niña, porque en esta práctica se da, en esta comunidad se da la práctica de venta de niña, perdón. Entonces, la idea era de eso, de que ya no se hubieran, que ya no decidan sobre sus hijos, que ya no traten de venderlo, que haya educación, que se preparen y que un día ellos sean profesionistas y que ellos regresen a su comunidad a servirle a su gente, y que sí se puede, que no se cierre en el mundo, que el gobierno está obligado. La educación es un elemento fundamental para el ser humano. Si no sabemos leer, si no sabemos escribir, no podemos hacer mucho. Entonces, esa era una de las actividades que se lleva a cabo en esa parte. ¿Y quién la implementa? Su servidora, Elvira García Rodríguez, soy la que ha estado trabajando en esa parte donde pues se ha hecho saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como ciudadano, qué es lo que el gobierno está obligado de darle. Y pues es algo muy bonito, porque pues te sientes con esa valor de hacer las cosas. No ha sido fácil, porque pues el gobierno para ello, pues ponerlo en ese punto rojo, pues es como exhibirlo. Entonces realmente ha sido complicado, pero nada imposible. Con el respaldo de las comunidades, darle el ejemplo a ellos que sí se puede, que sí son capaces de hacer las cosas, que sí tienen el mismo derecho, pues hemos logrado muchas cosas.